vientos y flores. Las semillas son la próxima generación. Semillas y polen que se esparcen para las próximas generaciones. Vamos dando la bienvenida a este espacio de columna El Bosque es Vida, El Monte Comida, Aprendamos en el Bosque. Mientras el sojero no está, a Lisandro. ¿Cómo va, Lisandro? ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Pancho? ¿Qué tal la audiencia? Buenos días. Licha, bienvenido nuevamente. Una alegría recibirlo como todos los miércoles acá. La alegría es mía y después de este hermoso compartir que tuvieron antes, una parte venía escuchando en el auto y bueno, tan rico, ¿no? Cuando la música se hace en vivo, también se difunde lo local y lo de allá, como bien decías también, sin ponerse territorialista ante ciertas causas y ciertas luchas. Así que ¿cómo atraviesa? Por ahí no escuché bien el origen, si es que lo comentó, pero tiende a ser norteño, puneño, ¿no? Una música que atraviesa también paisajes, ¿no? Donde podemos ver así rispideza, sequedad, altiplano, se me viene, y sin embargo, traducido en un lenguaje que nos atraviesa acá en el Valle, hermoso. Así que gracias a ustedes, gracias a la radio por hacer posible esa música en vivo. Buenísimo, y aparte yo, bueno, no, era para charlar y seguir dándole con Florencia, ¿viste? Pero también estas coplas que vienen del norte argentino, ¿no? La zona bien alta, o mismo Santiago del Estero, también a mí me remite a otros lugares del mundo también, donde se da este contrapunto de cantos, en donde, no sé, esto que tiene una similitud en algún caso con las payadas o con el rap, como vos lo decías. Y ella lo dijo también, sí, con la música de todo, digamos, Sudamérica también. En España mismo, el flamenco cantado en las calles tiene eso también. Hay un contrapunto de la palabra de una o de uno contra el otro, del baile de uno y el otro. Hay coplas en España también, hay una mistura ahí en esto, para salirnos de los purismos, ¿no? Claro. Nada, eso. También en el punk, que escuchábamos con la letra de García Lorca. García Lorca, claro. Estaba coplas. Esa vuelta, ¿no? Al ¿cómo era la frase, las palabras que decía? Había dos palabras que decía, que volvía siempre a eso. También sucedía. Bueno, sí, anda jaleo. Volvía siempre a eso. Volvía ahí. Sí, tiene eso, los villancicos, que muchos son religiosos o después, pero el contrapunto de esas canciones son tipo copla, es muy similar, es como un modo de expresión humano, digamos, ¿no? Después cambia el paisaje, cambia la tonada, el tono, cambia el instrumento, pero el sentido tiene que ver un poco con eso, ¿no? Sí, yo quiero agregarte, Pancho, que hay en alguna oportunidad, al igual que comentaban al principio de ese hermoso espacio que se dio recién aquí, y sobre la llegada, yo también tuve una oportunidad donde llego a Purmamarca y copla, pero al día siguiente, no sé, era un día, ¿no? Así particular. ¿Y qué traigo a colación de eso? Que como crítica constructiva o no tanto, sí, tiene un poco de cada cosa, ¿no? Donde también se banaliza ciertas cuestiones de la música y bueno, y está bueno, ¿no? Lo que estamos viviendo quizá en los procesos de construcción o de repensarnos qué es lo que decimos a la hora de la música, porque había mucho de estas coplas donde eran contestaciones, si se quiere, provocativas, pintorescas, con alguna índole psicosexual, si me lo permite, no tengo ni idea del rubro, pero como que era más de todo de ese tipo. Y si bien había cosas lindas, la que yo más acompaño por ahí es la del juglar, o la de la denuncia, o la de la manifestación con mensaje, por decirlo así. Volviendo al momento columna que nos atañe, ¿Cuál es el mensaje que nos trae hoy, Lisandro? Bueno, bien ahí, por llevarme a los deberes y no dejarme pasar ahí de largo que estamos siendo y nos agarra, ¿cómo se llama? El viaje del viento. El viaje agarra. Del viento. No, pero estoy pensando en el programa Monte Adentro, que no viene y nos empuja el monte mismo. Así que, así que bueno, momento, a los compañeros ahí. Santi Elena y los compañeros de Ucatraz a hablar entre nosotros. Acá. Totalmente. Bueno, entonces la vamos haciendo rápido y como profe también y esa corriente que también me atraviesa tanto en el ADN como en la formación. Bueno, hacemos un poquito de memoria y recuerdo, y si no, para quienes por primera vez escuchan la columna, vamos a tocar un poquito lo que es esto del monte o bosque, y nosotros nos encontramos en la zona del faldeo occidental de las Sierras Grandes de Córdoba, estas sierras que se formaron a partir de más o menos 3 millones de años, en un empuje de la placa de Nazca que eleva la cordillera de los Andes, y las Sierras Pampeanas. Bien. Esto dio climas particulares y venimos trabajando cómo es que se va dando la flora, un poco hablamos también de fauna, pero principalmente de exótica, dónde se va dando esto, ¿no? Esta conformación de lo que hoy tenemos, esta mixtura de estos 3 millones de años en conjunto de un avance muy fuerte de otro organismo, si se quiere, exótico de una primera manera, que es el ser humano. Entonces eso transforma fuertemente lo que es el paisaje, ¿no es cierto? Un poco lo climático, un poco lo ambiental y un poco también, o mucho para decirlo en estos momentos que se están viviendo en la Tierra, el ser humano cómo transforma y altera, si se quiere, los patrones naturales de la conformación fitogeográfica. Recordamos y usamos esa palabra fitogeográfica para imaginarnos que los ambientes están estructurados principalmente por las plantas que allí viven, para que nos podamos dar cuenta que la selva es la selva. Principalmente pensamos en plantas boscosas, bueno, no solamente, bueno, ¿a quién se le ocurrirá directamente monos? Pero monos puede haber en lugares donde no hay selva. De hecho, en la cumbre hay una asociación que recupera ahí. Árboles enormes he visto en la selva con un tronco que uno parece una hormiguita ahí al lado. Bueno, eso es. Pero podríamos tener bosques de castaños, no sé, en la península ibérica o en otro lado, donde se necesiten 15 personas para abrazar ese tronco y, sin embargo, hay una distancia que por pronto vamos a hablar, esas ecorregiones o las diferencias que puede haber directamente cuando es bosque y cuando es selva y cuando es forestación. Atenti a eso. Porque yo en la imagen puedo tener un paisaje de pinos y pensar que eso es un bosque. Y un bosque, lo hemos tocado un poquito en esta columna, tiene que ver con un ciclado de nutrientes, principalmente el carbono, donde la misma cantidad de carbono que se fija a razón del dióxido de carbono, la fotosíntesis, un proceso natural y necesario para la vida, es la misma que se recicla en el suelo. Entonces, tiene que haber materia orgánica ahí, tiene que haber un montón de organismos. No puede haber solamente pinos pensando, o pinos o siempre verde, u otro árbol, o eucaliptus, pensando que eso es un bosque. Y muchas veces eso es importante de tener en cuenta porque nos parece que un ambiente con un pastizal es mucho más, está perdido, está desaprovechado, es feo, con respecto de un bosque de pino, y no es un bosque. Y un pastizal es un ambiente muy necesario de ser cuidado y protegido. A saber, los pastos son muy eficientes a la hora de la fotosíntesis, son rápidos en su regeneración, resisten mucho el cambio climático. Recordamos que, no lo hemos dicho, pero para mencionar, la Antártida tiene solamente dos plantas, y de las cuales una de ellas es una gramínea, o sea, un pasto. O sea que ellos tienen la posibilidad de estar en casi cualquier lugar de la Tierra y en alturas y en extremos. Y no solo eso, sino que se adaptan junto con la flora nativa a la disponibilidad hídrica. ¿Y esto qué es? O sea, a lo que llueve en un lugar está adaptado. Se han hecho estudios que tienen que ver con el DBO, con el índice de fotosíntesis que tienen las plantas. Esto se ve satelitalmente y entonces yo puedo ver un mapa satelital y hacerle un filtro de DBO y entonces yo veo la capacidad de fotosíntesis que tiene tal o cual sector. ¿Por qué es importante? Porque la fotosíntesis está asociada a la evapotranspiración. ¿Qué es esto? A la evaporación de agua a partir del proceso de la fotosíntesis. Si bien fija dióxido de carbono y libera oxígeno tan necesario para las otras cadenas de la vida y para la Tierra, pero bueno, hay un nivel de fotosíntesis que está pasando todo el tiempo y precisa de agua. Bien, si uno hace un análisis de DBO o de análisis de fotosíntesis en la tierra, cuando uno ve un pinar o un bosque de siempre, o una arbolera, una forestación de eucalipto o siempre verde, uno ve una horizontalidad en que todo el año está evapotranspirando. Y si uno ve un pastizal, va a ver cómo coincide la transpiración, o sea, el consumo de agua en las napas con respecto de las lluvias. O sea, solamente transpiran y evaporan en el verano, donde las lluvias están acumuladas, y en el invierno se resguardan. Así lo hace también el bosque nativo, si bien no tan eficiente como los pastos, pero el bosque nativo está preparado para eso. No evapotranspira tanto en el invierno en los momentos que no llueve. Con lo cual, no se secan las napas y está asociado a estos miles y miles de años en la tierra. Hay un pasto que crece acá, que es como un manojito así, que uno, si uno quiere cortar con la motoguadaña, es como que lo peinás, es muy difícil de cortarlo. No sé qué tipo de pasto es, pero lo diferencio entre pastos que se ven acá en el monte. Perfecto, mira, y para ese tipo de ejercicio vamos a dejar un espacio, si se quiere, en la radio, ya veremos cómo, si a foto de WhatsApp, donde vamos a hacer este servicio a distancia, dadas las características, donde podamos identificar. Ojo, no está bueno ir señalando qué planta es esa porque después me lo olvido. Pero bien, como decís, Martín, ya hay una asociación. Este pasto que requiere de que no lo puedo cortar y quisiera saber. Bueno, número uno, ver en qué momento las estructuras reproductivas están presentes. Porque si no, son como medios difíciles de reconocer generalmente todas las especies. Pero, bueno, los pastos y las margaritas o las parientes de las margaritas del grupo de las asteráceas, las compuestas, son muy difíciles de reconocer si uno no tiene un entrenamiento o una guía. Y menos si no tiene la estructura reproductiva. Ahora bien, este pasto que viene de decir, habría que verlo, hay varios nombres, ¿no? Paja brava, bueno... hay muchos pastos. No sabría bien, Martín, cuál es que me decís vos, pero es resistente y eso se lo ve, puede ser de este grupo, de un grupo de los pastos que se llaman C4, que son muy eficientes a la hora de esto, ¿no? No evapotranspirar y estar en sintonía con el ambiente que nos rodea. Estos pastos se pierden a la hora del avance de la frontera exótica de otras plantas que le dan sombreo en lugares y en momentos que necesitan de la irradiación del sol. Pero ahí asociado, la columna de hoy tenía que ver un poquito más, y resumiendo porque estamos en el borde empujándonos acá monte adentro, y es que hay un universo, un mundo, un reino muy poco conocido y muy poco visto, y es el de los hongos. ¿Por qué viene a colación? Y porque hablamos un poquito de las plantas, un poquito de la exótica, y no podemos decir nada que... los hongos no atraviesan, no son, decía una colega, que son los huevos de la torta. Sin huevo la torta no se cuaja de la manera que tiene que ser, como que son necesarios para la unión de la vida. Ellos generan principalmente la descomposición de la materia orgánica y en el 90% o más de los casos le pasan esa descomposición a las plantas, sí, a todas las plantas que nos rodean. Entonces, bien, tenemos organismos que son desconocidos y son necesarios, indispensables para esto que nosotros estamos tratando de hacer poquito a poquito, ¿no es cierto?, granito de arena tras granito de arena, y es apropiarnos de los que nos rodea, porque nadie protege ni defiende lo que no conoce. Y para que nosotros podamos conocer más acabadamente qué es el bosque, este ciclado de nutrientes y esta complejidad, poco a poco nos tenemos que adentrar individualizando los grandes grupos, al menos de organismos. Todo funciona como una gran entidad en un bosque. Y los hongos no es menor que eso. Es un gran pulmón, una gran pata que precisa la vida para formarse, establecerse. Bien, la planta a cambio de este grupo de hongos tan ricos le da los productos de la fotosíntesis. Entonces ahí genera, ¿no?, un intercambio que le vamos a llamar y que muchos ya conocen como simbiosis. Entonces, bien, tenemos grupos de estos hongos, los glomeromicotas principalmente, un nombre bastante raro, pero son importantes a la hora de que no se conoce ni sombrerito ni ninguna estructura reproductiva. parece que su reproducción es vegetativa y están asociados a esto, como decíamos, al 90% de todas las plantas que nos rodean. Entonces, claramente lo tenemos que incorporar dentro de nuestros conocimientos y empezar a entender cómo funcionan. Bien, si yo agrego glifosato o agrego productos a un suelo, claramente estoy matando todos estos microorganismos que son esenciales para las plantas. Bien, no solamente en los campos que yo tenga glifosato, vamos a la mejor forma de producción de alimentos en calidad saludable, que es la agricultura agroecológica. Y también, si yo doy vuelta a la tierra y la doy requete vuelta, bueno, también estoy cortando esta producción de hongos. ¿Por qué? Porque los hongos funcionan por micorrizas o por rizomas, que son estructuras como si fueran raíces que van colonizando toda la tierra. Y entonces ellos van en búsqueda de raíces para poderse relacionar en esta simbiosis, pero también van descomponiendo la materia orgánica en el suelo y dándole ese producto, principalmente nitrógeno, ¿no es cierto? Cuando se descompone algo, imagínense un bicho que tiene proteínas en su estructura, y bueno, lo descompone el hongo y le pasa ese nitrógeno a la planta, cerrando así los ciclos para que nos imaginemos fácilmente cómo es que se produce esto. Bueno, ahora bien, no todo es espectacular, sino que también tenemos las problemáticas asociadas. ¿Cuál es? La invasión de exóticas que venimos hablando, que es la segunda de las fuerzas después de los desmontes y la deforestación en los incendios, o sea, el cambio de uso del suelo. La segunda causa de pérdida de biodiversidad es el avance de la frontera exótica, plantas, animales y hongos que vienen de otros lados, traídos principalmente por el hombre, accidental o voluntariamente. Vamos a mencionar simplemente el caso de los pinos. ¿Por qué de los pinos? Porque los pinos son micorrícicos obligados del hongo del pino, que bien, nos gusta un poco con arroz, quien más, quien menos, pero bueno, hasta esa parte está bien. Pero bueno, este hongo tampoco es de aquí y el pino lo necesita sí o sí. ¿Qué quiere decir? Es obligatorio su unión. Su dependencia es obligatoria. Bien, lo que ha pasado en este tiempo que han traído estos últimos cientos poquillos, ¿no? Y sobre todo desde los 70 a esta parte, donde el INTA y el Estado financió en la gran deforestación que tuvo la provincia de Córdoba, el faldeo este de la sierra, incluso acá en nuestras localidades, también se ha hecho esa deforestación criminal con el ambiente, con milenarios árboles y un bosque estable que todavía deja ahí cadáveres en las partes donde están los pinares, donde trajeron los pinos y a su vez traen el hongo del pino. Bueno, no sería problema hasta ahí, hasta dónde los quiero llevar, compañeros y audiencia. Y es a que el hongo a su vez empieza a propagarse o a tener la dispersión natural de todas las especies, y eso lo vamos a tocar sutilmente, y es la dispersión. ¿Por qué es tan importante esto? Porque al dispersarse le da terreno o vía buena o luz verde al pino para que se vuelva a instalar. Claro. Se ha encontrado en el Champaquí, en la punta del Champaquí, hongos cepa, hifa o esporas de hongo de pino. ¿Qué quiere decirles con esto? Que ahora solamente falta que llegue la semilla de pino y ya se genera la germinación y la estabilización de esta invasión. O sea, no solo la problemática es de las especies exóticas de plantas, sino que a su vez va a haber un desorden ambiental de tal manera que es muy difícil volver atrás, donde hay un desplazamiento de las especies exóticas con respecto de la nativa. Y para que nos imaginemos, es el lugar de una planta, por ejemplo, siempre verde, donde hay una exótica, pudo haber o puede haber al menos una nativa. Sumamente interesante. Yo me hago varias preguntas muchas veces que tienen que ver con qué se está haciendo, ¿no? En relación a esta problemática. Desde el Estado, ¿no? Que digo, me parece que debiera intervenir de algún modo. Bueno, Pancho, es muy buena la pregunta, pero es muy buena a la hora de que desde el Estado se está atacando, y lo vamos a hablar más adelante, a los estadios y la etapa de la invasión. ¿Por qué? Porque en un primer estadio donde la especie recién se instala, que a veces no sabemos si es invasora, no, porque bueno, no lo vemos que se propague sola, pero toda especie que ha traído el hombre en estos últimos tiempos, bueno, tiene un potencial de invasora. Bueno, generalmente no se hace nada porque es, bueno, un ocuparse en algo que no me va a dar votos, si se quiere, y poniendo un poco de paños de verdad sobre la temática. Ahora bien, cuando la invasión empieza a ser considerable y no me está dando un rédito a cambio, por ejemplo, ¿no es cierto?, una invasión de pino, una invasión de siempre verde, bueno, hasta un cierto punto no hago nada. Cuando ya me está tomando del agua de mayor cantidad, o el caso principal que se da en los bosques del sur, donde hay una alteración inmensa de los bosques de notofagus del sur. Y cuando decís del sur, ¿a dónde? Ushuaia principalmente, parte de Chile, donde han traído 9 parejas de castor, lo mencionamos, de los cuales son cientos de miles, han destruido lo que son las corrientes de aguas naturales, haciendo diques como ellos lo hacen, y hacen el anillo de descortezado, si se quiere el nombre, que se utiliza inclusive para políticas de manejo con respecto a las especies exóticas, se hace un anillo para que se muera la especie que queremos que no prospere. No, bueno, lo hace el castor naturalmente, con lo cual la pérdida es millonaria. Bueno, para contestarte, el Estado gasta 65 millones de dólares por año para poder contener la problemática del castor, de la cual se trajeron 9 especímenes. O sea, que no hacer nada o agarrarlo tarde es la peor de las decisiones. Lo mejor es tomar en cuenta, ver qué se sabe sobre la especie y no traer nada. Siempre va a haber una alternativa nativa, que sea para sombra, para cerco, para alimento, mejor que una especie exótica invasora. Pero, o sea, ¿quién es más, quién menos radical y se pone y me quisiese refutar? Y está en todo su derecho, claramente, porque esto es público y abierto, y dice, pero el hombre también es exótico. Bien, ahora hay que ver ese detalle fino. ¿Por qué? Porque como este antropoceno, no podemos no mirar que no sea desde el lado del hombre, también las especies tienen una situación natural de dispersión. Entonces nosotros entraríamos también en esa cuestión natural de la dispersión. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver de qué manera y cómo queremos habitar el lugar donde vamos a invadir. Gracias. 65 millones de dólares al año para contener al castor. 9 bichos. O sea, me... 9, que, o sea, 9. Que pague una multa y no, que trajo. No entiendo la pareja. 9 y eran parejas. O sea, las parejas, había uno que era un trío. Había uno que era un trío. Había una pareja, era despareja. 9 parejas, pan. Ah, perdón, parejas. Eran 18 bichos. Perdón, 9 parejas. Bueno. Impresionante. A mí siempre me gusta escucharle, le digo, lo sabe, aprendo, y bueno, y me parece que me motiva a hacer algo, por lo menos juntarme con alguien más para ver en el lugar donde uno camina, actuar de algún modo, ¿no? Bárbaro. Primero, como habíamos hecho y estuvimos haciendo, y ya se vendrá el segundo taller, es reconocer. Me parece que para ahí va la primera, y es reconocer y apropiarse. Y no es fácil porque, bueno, no todo es nativo, si de repente si no, si yo traigo un jacarandá, pero que, bueno, hay finos de los cuales me parece muy interesante que lo pongamos sobre la mesa y al debate. ¿No es cierto? Primero es reconocer qué es lo propio, qué es lo nuestro, esas caminatas que podemos hacer, después ver que la mayoría de nuestra flora tiene hojas pequeñas y, bueno, nuestra fauna está asociada a eso, tiene un ciclo muy pronunciado de estacionalidad que tenemos que tener en cuenta. Pero a la hora del hacer y el propio, no esperar hasta saberse los nombres de las 300 plantas que nos rodean con flor, leña de siempre verde, poste de siempre verde, cortado en época, el Grataeus también, cuidado con las espinas, bueno, las acacias blanca y negra, o sea, ver la problemática que nos rodea y empezar a dar luz a ciertas alternativas que tienen que ver con el cambio de hábito, no usar más el asadito de verdura o de asado de carne con quebracho blanco, porque ahí entramos en la contradicción, tratar de buscarle la vuelta con la exótica, y bueno, y la exótica no toda es papel para quemar así, directamente hay varios leños, el siempreverde tiene sus partes buenas, el Grataeus también lo tiene, la acacia blanca tiene buen leño, a la hora de no perder quizás ese hábito que nos es tan ritual y tal lo que sea. Entonces, Pancho, está muy bien lo que decís, porque la inquietud es la primera que nos tiene que movilizar, de ahí el conocimiento de qué es lo que nos rodea y el hacer con lo que ya sabemos que es una problemática y tenemos que tomar medidas. Bien. Buenísimo, Lisandro, muchas gracias por tu presencia. Pancho, querido, escúcheme. Yo sé que tenemos algo que a Lisandro le va a gustar para cerrar la columna. Y también, ¿sabe lo que le digo? Cuando volvamos al piso para ir cerrando el programa del día de hoy, tengo un mensajito. ¿Qué? Con copla. No. Que le va a gustar también, seguramente nos va a gustar. Bueno. Así que vamos dándole un cierre entonces a esta columna a través de la música, como siempre lo hacemos. Muchas gracias, Lisandro. Muchísimas gracias, Martín. Muchas gracias, Pancho. Muchísimas gracias, audiencia. Gracias por aceptarme. Permiso desde la sierra, yo he venido pa' cantar. Traigo un morral lleno y copla, que con gusto y convidar. A lo que destruye el verde suelen llamarle progreso, yo le diría locura de la que no habrá regreso. ¿A quién se le ocurre cambiar verdor de arboleda, miles de trinos el viento, por bramido de autopista, por un triste gris cemento? Te invito a la maravilla, trinos del amanecer, respetando madre tierra, como siempre supo ser. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Prioridad es el agua, prioridad es nuestro aire, nuestros montes. Los cuidemos. Les dejo un abrazo.